es muy importante para una actividad muy incipiente que tiene Viedma con lo que significa la industria de la cerveza artesanal. Son muchos emprendimientos que están involucrados en esta producción de cerveza y sobre todas las cosas lo importante de los últimos tiempos que se ha ido ya marcando fuertemente, que es la posibilidad cierta de producir el lúpulo en Viedma y también la malta, que son los insumos que cierran el circuito de la producción de la cerveza y que nos permite pensar que muy pronto Viedma puede llegar a tener cerrado ese círculo de producción de un producto tan significativo como este y bueno, y que genera trabajo para mucha gente, ¿no? Y la fiesta de la cerveza que genera un movimiento fuera de lo normal durante un fin de semana en invierno, que también es beneficioso, ¿no? Desde luego, son actividades económicas que a nosotros nos interesa apuntalar en la búsqueda precisamente, ¿no?, de generar y de construir nuevos horizontes para una ciudad que los necesita para poder crecer desde el punto de vista de lo que significa su economía local y la posibilidad de generar trabajo genuino a partir de actividades como esta. Intendente, lo cambio un poquito de tema y le consulto por una situación de ayer, porque se rompía un caño de agua principal y prácticamente toda la ciudad quedaba sin agua. ¿Cómo lo vieron desde la municipalidad? De Aguas Rionegrinas trabajaron en eso, pero me imagino que sorprendió, ¿no? No, sorprender no me sorprende para nada, digamos, porque tenemos permanentemente problemas suscitados producidos por estas situaciones que están relacionados con la gestión del sistema de agua y de cloacas de Viedma, ¿no?, que está en cabeza del Departamento Provincial de Aguas y de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima. Uh-huh. Mantuvo una reunión con parte de Aguas Rionegrinas, con el DPA ayer, para tratar justamente los desbordes cloacales y la falta de agua en algunos barrios. Es permanente, es una cuestión, digamos, que porque el municipio siempre es el lugar que el vecino tiene más a mano para requerir este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, creo que el nombre de estos organismos son bien elocuentes. Uno se llama Departamento de Aguas, Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima. La verdad que se tienen que hacer cargo del nombre que tienen un poquito más. Simplemente eso, me parece, ¿no? Porque la posibilidad que tienen quienes están a cargo de estos organismos, de que no los conozca nadie y de que muchas veces puedan pasar agachados frente a los problemas, les facilita a veces, ¿no?, la posibilidad de eludir responsabilidades que evidentemente, por el nombre ya que solamente tiene estos organismos, es evidente que tienen que hacerse cargo. ¿Y cómo se hace para que cumplan con los distintos requerimientos que tienen como organismos provinciales? Y bueno, tienen jefes que tienen que hacerles cumplir lo que tienen que cumplir, ¿no? Ojalá dependieran de la municipalidad, si dependieran de mí, quizá no estaría ninguno de los que están a cargo de estos organismos al frente de ellos. Bien. Hay un convenio que está vigente específicamente para el barrio Guido y también para otros barrios Fonavis. No hay convenio para otros barrios, ¿no? No. El barrio Guido específicamente. Sí, fue un convenio que se hizo oportunamente, que se demoró mucho. Al municipio el único convenio que va a firmar a partir de ahora es para monitorear, si quieren ellos, ¿no?, para monitorearlos. Pero nosotros no queremos participar más en ningún tipo de instancia como la que hemos querido tener en la medida en que creíamos y confiábamos y creíamos que era posible. La verdad que ahora lo que vamos a hacer, sí, es monitorearlos más fuertemente porque es muy fácil sacarse el lazo de encima cuando nadie conoce quiénes son los que están a cargo de estos organismos. Por supuesto que al municipio eso, digamos, la gente a nosotros sí, por supuesto, nos conoce y nos cae a nosotros una demanda que no la podemos resolver. Pero no solamente los barrios Fonavis, hay que mirar las calles de Viedma, detonadas por los pozos que producen las roturas. Se ha mejorado bastante, porque hemos tratado de tener siempre el mejor de los diálogos. Pero a veces nos cansa un poco, ¿no? Nos cansa bastante. No tener la reciprocidad. A veces simplemente basta con que nos llamen para decirnos lo que están haciendo. Una mínima actitud. Intendente, le agradecemos. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra del intendente Pedro Pesati entonces, bueno, hablando específicamente sobre los distintos desbordes cloacales, la falta de agua en algunos barrios, lo que sucedía ayer en el barrio Guido, donde, Aguas Rionegrinas trabajaba en el lugar, pero obviamente le consultamos si le sorprende y dice que no le sorprende, primero por una cuestión de que la falta de mantenimiento y la falta de inversión en la capital rionegrina se ve y se nota a diario y obviamente la municipalidad es quien recepciona ese tipo de reclamos. Sí, claro. Exactamente, si le parece nos encontramos en un ratito porque tenemos más actividades aquí cerquita nada más. Hasta luego. ¿Va bien? Bien, ¿no?